Hoy es miércoles 26 de febrero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Pleno municipal debatirá 12 puntos. Hoy miércoles toca pleno ordinario. Entre otras cuestiones, se debatirán dos mociones presentadas por el PSN, una sobre la defensa de la autonomía local y otra sobre el cierre de las fundaciones públicas Crana e INAC. Bildu presentará una sobre la implantación en los centros escolares de Navarra de la asignatura de género y cambio social, y otra más que presenta UPN sobre las protestas en Tafalla contra cargos y afiliados de UPN. El pleno se celebrará, como decimos, esta misma tarde a las 6:30. Y hoy finaliza el plazo de prematriculación en los centros Mendialdea 1 y Mendialdea 2. Así es, Garasi, tras una campaña destacada por los testimonios de padres y madres que han matriculado a sus hijos en el modelo D y sendas jornadas de puertas abiertas en ambos centros, hoy finaliza el plazo de prematrícula para las niñas y niños que son inscritos por primera vez en estos dos centros. La Escuela Infantil Urchincha celebrará una jornada de puertas abiertas. El equipo educativo de la Escuela Infantil Urchincha ha organizado unas jornadas de puertas abiertas. Este encuentro va dirigido a las familias que van a hacer la preinscripción en la Escuela Infantil de Berriozar para el curso 2014-2015 y también a todas aquellas familias que ahora ya están inscritas en la propia escuela. Estas jornadas de puertas abiertas se celebrarán hoy mismo a las 5 de la tarde, en las que habrá un encuentro con esas familias que comentábamos en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, y a continuación se hará una visita a la propia Escuela Infantil Urchincha. En este acto se pretende dar a conocer el centro, el proyecto educativo y el equipo educativo de la misma escuela. El plan estratégico de la empresa Comparte llega a su fin. Así es, Garasi, como dices, llega a su fin y mañana se celebra la última reunión del plan estratégico, en la que se propondrá la aprobación del mismo. La empresa Comparte lleva un año recogiendo aportaciones de políticos, técnicos y de la ciudadanía con el fin de mejorar los servicios municipales socioculturales. La cita mañana a las 7 en el Kulturgune. Y formación dirigida a las personas jóvenes. Los cursos que oferta el área de juventud del Ayuntamiento de Berriozar para el primer semestre de 2014 son algunos, como informática nivel avanzado, taller de orientación profesional y autoempleo, street dance, hip hop y funky. Y esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Este hablar de la proyección meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues me parece que malo, aunque la mañana no ha salido mala del todo, pero ayer a la tarde ya nos visitaron las lluvias y lo hicieron, bueno, pues de una manera que se dejaron notar bastante, ¿no? En concreto, la predicción para hoy nos dice que habrá intervalos nubosos más abundantes de madrugada y por la noche. Los chubascos débiles durante la primera mitad del día serán persistentes y posibilidad de tormentas y granizo de madrugada a primeras horas. La cota de nieve se situará en torno a los 600-700 metros y subiendo durante la mañana un poquito esa cota de la nieve. Viento flojo a moderado del oeste-noroeste, a últimas horas será flojo y variable tendiendo a componente sur. Temperaturas en moderado a notable descenso. Puede helar a final del día, Garasi, así que nada, no queda otra que coger la chaqueta. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.